La permanencia de los niños frente a la radio queda bajo la exclusiva responsabilidad de los señores padres. Es como todo. ¡Esa! 9:15 de la noche. Arranca un nuevo programa de Es como todo. Aquí por FM88.1. Hoy arrancamos nuevamente con equipo titular del año 2015. La señorita Rosita Carballo en la operación. La señora María Eugenia Mastro Pablo allá en la producción, al aire, redes sociales. Se queja del señora. Community manager. Del señora. ¿Se queja de señora? Bánquesela, señora, bánquesela. Y aquí poniendo la voz, poniendo la cara a la señora Agustina Prato, que también se encarga de las fotos, los videos, la parte estética del programa. También señora. También señora. El señor, señora Rolo, también. El señor Rulo, Rolo Lauso. Y quien les habla, Esteban Lavesar, y le dan bienvenidas y las muy buenas noches a un nuevo programa de Es Como Todo, que arrancó bien arriba. Me gusta arrancar así. Sí, sí. Me gusta mucho. Hoy es un día casi primaveral, ¿no? Muy lindo, sí. Muy lindo día. Antes de llegar a la está fresco, che. Si comparamos con ayer, está más fresquito. Sí. Ayer estuvo muy lindo. Nah, ayer hubo mucha humedad. ¿No? Bueno, no nos vamos a poner de acuerdo, parece. Polar o polar. No sé, como se le dice. Sí. Así que tanto calor. Así me he visto en primavera. Con un polar. Color naranja. Usted me naranja. Parece que. Está con Scioli, vengo con Scioli. Sí. Vengo con Scioli. Voy con Scioli, me descubrieron todos, así es. ¿Y qué me falta? No, por favor. El brazo, ¿qué brazo? No hagas gesto, señora, no hagas gesto, por favor. Este te falta. Señor. Este te falta. ¿Cómo andan, chicos? Muy bien. ¿Todo en orden? Yo muy bien. Muy bien. Agus, ¿cómo le fue a usted? Ah, bien. ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino? ¿Dónde anduvo? ¿Se puede contar? ¿A dónde se fue? A Mendoza. Mendoza, la tierra del buen vino, como Chivilcoy también es la tierra del buen vino. Claro. Exacto. Ajá. Chivilcoy es muy buenos vinos. Dígame. Yo no sé lo que hizo porque realmente no lo sé. A ver, fue Mendoza Capital. Mendoza Capital hizo el Cristo, por supuesto. Hizo Uspallata. No hice el Cristo. Uspallata sí. Uspallata sí. O no fue... Chupallas, como más le guste. Uchupallas. ¿Y no fue? Al Cristo no. ¿No? ¿Por qué? No, ya lo queda muy lejos. Bueno, al Puente del Inca fue. No, en esta oportunidad no. ¿Y qué fue Uspallata? Te encerraste en una bodega. ¿Uspallata qué hizo en Uspallata? Ando en bici. No hay nada para hacer en Uspallata. No, perdón, la gente bici. De Uspallata. Andar en bici. Solo andar en bici. Andar en bici. Ah, bueno, tiene poco tránsito. No, tiene dos rutas que cruzan en realidad, pero bueno, es tranqui. No, sí. Es tranqui. Había bueno, para andar en ¿fuiste a visitar conocidos? ¿Qué? No, fui con amigas. Eligieron ese con destino. Con amigas. Para ir de... yo creía que había sido familiar. A no, ver, no, no. Entonces después fue a San Rafael, por supuesto. Sí, fue a San Rafael. Estuvo por el cañón de la Tuel. Así es. Acarpó. No, acampó. No, acampó. No, acampó. No, en el, no, a orillas acarpé. De la Tuel. No. No. No se puede acampar a orillas de la Tuel. Porque te abren la compuerta y te ahogás. Yo, mis vacaciones que hice de verano. Bueno, estaba en infracción. Con una amiga nos pusimos ahí. Salíamos y nos caíamos al río. Dijimos, vamos a correrlo un poco. Porque viste que había mucha naturaleza. No, amiga. Es... Sí, siempre corriendo riesgo, siempre sí. al borde. Dormíamos, pero dormíamos la vida por las dudas. Siempre saliendo con el patito, con el patito dormíamos por las dudas que se venga la marea alta. Sí, por supuesto. Y sí, acampamos ahí al lado. Bueno, eso. ¿Qué más hicieron con el patito? Fue arriba, subió arriba el boliche de arriba que hay. No hubo ningún en boliche. El cañón de la Tuve. Usted va para arriba y se encuentra con el cañón ahí, básicamente, con el lago cerrado ese. Sí. ¿Se metió? O hacía mucho frío. Yo me metí. Yo fui. Estamos hablando de fines de julio, principios de agosto. ¿Qué sé yo? ¿Esquió? No. ¿Fue penitente? Pero hice culipatín en las leñas. ¿Culipatín en las leñas? ¿Fue a la Laguna Escondida? No. Acá medio que me parece que nos cagaron, porque supuestamente no se podía entrar, pero veíamos un par de vehículos yendo y viniendo. Sí. Así que, bueno. ¿No pudo ir a la Laguna Escondida? No. ¿Cómo se llama? El Pozo de las Ánimas. Sí, eso sí. ¿Le gustó? Sí. ¿Sí? Son ese lo conozco, creo. El Pozo de las Ánimas, sí. Sí. ¿Tiraste una piedra en el Pozo de las Ánimas? No tiré nada. ¿No? La laguna. ¿A qué fuiste? todo el mundo va a tirar piedras. Y bueno, ¿viste? Todo el mundo hace muchas cosas que yo no pozo. Hago. Si no tiras una piedra, ¿qué haces? Es un pozo, básicamente. Sí, con bueno. Sigue estando. El... Había un par de nenes tirando piedras. Después la gente grande. ¿Escupiste para el pozo? ¿Salivaste? No. Digamos que no arrojé nada al pozo. Sí, pero no tiene gracia. Bueno. ¿Fue hace poco o era menor cuando hizo todas esas cosas? No, no, fui hace un par de meses. Ah, bueno, muy bien. Es que es un niño todavía. Soy un niño. ¿Fue a cómo se llama? ¿La laguna? No, el espejo de los espejos de agua, eso que hay de una niña encantada, algo así. Ya lo hablamos, ¿no? No, eso es el Pozo de las Ánimas. No, la niña encantada. ¿La niña encantada fue? No, es lo que le digo que supuestamente el camino, no sé qué. Yo le hablaba de la laguna escondida. Usted es que él. Sigue de la ruta de las leñas, ¿no? Sigue, se mete en camino de ripio, o sea, subiendo montañas, sube hasta el final de la montaña y baja, y ahí hay una laguna escondida toda. No. Una hermosa. No fue. ¿Fue a Malargüe? No. No fue a Malargüe. Perfecto. ¿Cómo la pasó? La pasé muy bien. ¿La pasaste bien? Sí. ¿Es lindo San Rafael, la ciudad? La ciudad no tanto. Pobre. Es una ciudad normal, tampoco es que fea, pero. Sí, que no. Sí, hay muchos oyentes de San Rafael. No. Bueno. ¿Qué sé yo? Me preguntas, ¿es lindo Chivilcoy? Y no es lindo. Pero tiene buenos alambres. Nosotros los queremos. Y vinos. Te recomendaría que ir a otra ciudad de la provincia de Buenos Aires si me preguntas, por más que yo sé. Pergamino, por ejemplo. Pergamino está lleno de maravillas. Pergamino no me consta. Bueno, no, ¿fuiste alguna vez? No, por eso, no me consta. Está lleno de maravillas. Sí, dos hay acá. Sí. Dos representativas de eso. Me imagino lo que sigue entonces. Se sigue Don Lauso, señora. ¿Qué imagina? Lo mejor Don Lauso del Pergamino. El mejor de los Lausos. El mejor de los Lausos. Lo mejor del Pergamino. Sí, eso sí. Seguro. Sí. Lo tengo que comparar con usted y con Mini Lauso. No va. ¿Cuál fue la noche más divertida? ¿Qué hizo la noche más divertida? La verdad. No salió nada. No salíamos muy levantábamos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Creo que la noche más divertida fue una donde comimos empanadas y vimos el partido de River. Así que imagínate. Con unos paisanos de ahí. En realidad había una de las chicas que quería ver el partido y las demás nos dedicamos a molestarla. No nos opusimos. Se dedicaron a hablar durante el partido. Claro, exactamente. ¿Tuvo un tour gastronómico? ¿Hizo algo gastronómicamente hablando? Chivito, sí. Chivito, qué lindo que es el chiví. Qué lindo. El libro de Córdoba, son de muy rico. Muy rico, muy rico. Le gustó, ¿no? Sí. Muy rico. Muy conforme. ¿En qué parte? En Mendoza Capital. En Mendoza Capital. Perfecto. Así que bueno, muy, muy interesante. ¿Cuánto duró? ¿Una semana? Sí, una semana. Perfecto. Se te nota renovada, descansada. Estás como. No sé cuánto me durará, pero. Calculo que un par de horas más. Sí, un par de horas. Cuando hasta las 10, hasta las 10 por lo menos. Medio trastornada. Seguro. Pero bueno, eso fue las vacaciones de la señorita. Y no le importan a nadie. Así que ahora a lo que sí. Lo que sí tenemos hoy es banda invitada, como todas las noches. Y voy a ver, Florcita, por dónde viene la cosa, por dónde. Así es, como todos los están escuchando, hoy van a estar la gente de los rusos hijos de puta aquí en Es Como Todo, trayendo su postura punk, sus ideales punks, su música, por supuesto, porque no solo van a comer picada, no solo van a tomar fanet, sino que también van a. Nos van a dejar su música, sí. Así, ahí está sacando la cámara. Ya estamos preparando para registrar. Está. ¿Qué tan hijo de puta son? Está puesta como tiene que ponerse para que yo después haga lo que sí, tengo que señor, hacer. Sí, señor, sí. Perfecto, así me gusta, pero como me gusta la gente sus aplicada. Deseos son órdenes para nosotros. Pero no va a ser lo único que tengamos esta noche, por supuesto, sino que también vamos a hablar. Sus órdenes son deseos. Sus órdenes son deseos. Mis órdenes son deseos, exacto. Pero estaba diciendo que no va a ser lo único que tengamos esta noche, porque hoy también vamos a hablar. Ayer se estrenó una nueva temporada de Pito Capuzote, sus videos. Yeah. Quizás uno de los programas cabeceras de la gente que digamos que escucha rock, sé que titularlo de una manera, ¿no? De hecho, el programa se vende como un programa de rock. Y por supuesto está lleno de guiños. De los pocos programas que se deben ver en televisión, ¿no? Y sobre todo abierta. de rock. Y sobre todo abierta. Sí, sí, así sí. Que siempre, siempre es una buena noticia que se estrene una nueva temporada del señor Pedro, Diego Capusotto en su... Y Pedro Saborío. Peter, y Pedro Saborío también. Y también, y con quien vamos a hablar. Y sus videos vienen de la mano de quién. Así es, de Marcelo, el griego Economidis. Cuando leí, ahora entiendo por qué le dicen griego. Y sí. Economides no tiene otra escapatoria. Vamos a estar hablando con él, no solo de lo que ha sido la nueva temporada, porque también está en el tema de la producción, sino el señor ha tenido una disquería, sabe mucho de música rara. Sí, tiene una gran colección de música y de cosas bastante particulares. Porque a todo aquel que por supuesto haya visto Peter Capusotto y sus videos, los videos que pasan no son videos MTV, ¿verdad? No, son temas muy y bandas muy que hay que ponerse a buscar realmente para encontrar algo, para conocerla. Ya de hecho hay que saber bastante de lo que, de lo que es la música rock. Me acuerdo que han pasado, no sé, temas como bandas como The Move, Captain Beefheart, The Resident, que ahora vuelven. Bueno, y vienen aquí a Argentina. ¿Sí? Los Residentes, sí. Una banda de culto, si las hay. Su ídolo, Martí, es fanático de The Resident. ¿Sabía, Agustina? No. Es fanático. ¿Que era mi ídolo o qué? No sabía que era tu ídolo. Ambas. No, no uso mucho esa palabra, sí. Me gusta la música de Lucas Martín. No hubiese dicho ídolo. No, vos decís Dios. Sí, soy fan. Tu Dios. Mesías. ¿Viste, señorita Agustina Prato? Trajo la agenda cultural, por supuesto. Sí, porque no estuvo la semana pasada. La semana pasada no tuvimos. Ni no sabíamos qué hacer en la semana. Estaba haciendo culipatín. Yo estuve muy mal. Estaba haciendo culipatín, lo más campante, y nosotros acá poniendo... ¿Qué mierda hacemos la semana? Yo no sé, este fin de semana nadie salió de su casa. No, como todo. Muy mal. Es verdad, es una gran verdad. Muy mal. Mire, María Eugenia, cómo está abriendo la picada a los rusos hijos de puta. Mire cómo... Está todavía no llegaron. No llegaron, y eso es lo peor. No llegaron y le está abriendo la picada. Yo no entiendo para qué la abre. Ahora me voy a enterar afuera, seguramente. Porque sí lo hace de una manera muy elegante. Saca el ring de una manera. Sí, como una elegancia. Como, sí. Paso de baile. La Mirta Legrand de. Es casi, de como que está, casi como que está poniendo la mesa, ¿no? Parece. Sí, tal cual, tal cual. No, está qué lindo. Está preparando, está dejando lugar acogedor para que todo ordenado. Los rusos, se tomen su fernet. Se sientan bienvenidos. Exacto. Pero bueno, gente, vías de comunicación. ¿Dónde se puede comunicar la gente para escuchar el programa? Para escuchar no solo, sino para comunicarse, decirnos lo que quieran. Nos pueden escribir a nuestro Facebook, en facebook.com/escomotodo. Y también pueden escribirnos en Twitter, en @escomotodo. Así es, y nos pueden llamar también por teléfono, ¿por qué no? Al 4932-1870, 4932-1870. Así que, dicho esto, ya vamos a comenzar con el programa propiamente dicho, con el contenido. Venga, diría. Venga. Así que arrancamos, 110, 9 y media de la noche. Arrancamos con el gran Indio Solari. ¿Qué temas? ¿Qué temas? Pido a Dios por mí. es como todo. Todo lo que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Siempre hablar antes que lo tiene el aire. Sí, yo siempre fui muy fanático del Chavo del 8. Entonces hablo cuando todos se callan. Estaba diciendo algo del Cuino, señor. ¿Sí? ¿Qué cosa mala iba a decir del Cuino, señor? ¿Qué iba a decir del Cuino? ¿Qué cosa mala iba a decir del Cuino? No, ninguna. Le estaba contando a Abus que al Cuino le gustó mucho la cortina del programa. Ah, que nos dijo que es igual a Luzbelito. Yo no le encuentro ningún parecido. Que es igual todavía a Luzbelito, sí. Yo no le encuentro le ningún parecido. Pero le gustó. Después reconoció que era el tema. Que no era Luzbelito. Que no era Luzbelito. Claro. Porque no tiene mucho que ver, me parece. Yo ¿no? me la perdí a la nota, la quiero escuchar. Puede entrar todo, a www.facebook.com/escomotodo y ahí puedes ver todo lo que pasa acá, las fotos prohibidas del Tete también. Bueno, no ¿Hubo sé. ¿Hubo fotos prohibidas anoche? Yo no me acuerdo. Sé que fuimos al bar enfrente. Tengo un montón de fotos prohibidas, tú. ¿Sí? ¿Pero cuántas? ¿Cuántas serán? Muchas. El tema es el siguiente. Sí. Es el siguiente. El Cuino, alto dato nos pasó. Alto dato nos ¿Cuál pasó. ¿Cuál de todos? Bueno, nos ha tirado muchos datos. No ha tirado. Altos y bajos. Sí, y necesito. ¿A cuál se refiere? ¿Qué necesita? ¿Qué le estaría pasando? Por favor, ver, que está fuera. Está fuera al lado, por supuesto, como siempre debe ser, del tacho de basura. Adentro del tacho de basura. Sí. ¿A qué datos se refiere que hablamos del Cuino? A todos los datos de dónde venían las canciones. Sí, clásicos, bueno, del rock nacional. Como por ejemplo Miroras, como por ejemplo Estadio Azteca, como por ejemplo El Salmón. ¿Usted sabía que Salmón habla del Paco? No, de la pasta base. La pasta base, perdón. Bueno. ¿Sabías? No. Bueno. Por algo no encuentra. El Paco no. Por algo habrá hecho. No encuentra la cuchara. ¿No? Bueno, yo pensé que era cocaína directamente. No, una cuchara para cocaína, señora. No sé. Qué pocas drogas que tenés. Qué pocas drogas. Por suerte ¿Qué sí. ¿Qué haces con tu vida, Abus? Qué pocas por drogas. Por suerte sí. Sí. Posta que... Bueno, eso hace referencia. Pero igual también nos contó sobre Rocket in my Pocket, que en realidad no viene de ahí. Tengo un cohete en el pantalón. Sí. No viene. No viene ahí. No, ¿se acuerda que...? No, dijo... ¿Dónde está usted? No, él dijo que lo dejaba libre de interpretación. Estadio. Que podía ser el pito duro, sí. Un porro. Un arma. Entre tantas otras cosas, también tenemos que ir agradeciendo a la gente que nos auspicia. Como por ejemplo, ¿quién, Agustina? A quienes nos alimentan todos los martes. Sí. La gente de COSAB Pub Cervecero en sus dos sucursales. La de Boedo, en Carlos Calvo 4199. Así es. También en Pedro Ignacio Rivera, Alco 3600. En el concreto barrio de Villorquiza. Así sí, es, también podemos llamar por teléfono al 2679895. Perfecto. Y también tenemos que agradecer a la gente de Fernet 1882. Fernet 1882, mil gracias por estar nuevamente del lado, es como todo, del lado de los buenos. Se verá, pero sí, yo creo que sí, dentro de todo somos buenos. ¿No? Sí, a veces tenemos rasgos de bondad. Sí, tal cual. Y ¿saben lo que me topé este fin de semana? No. Una gran topando con muchas cosas. Es más, estaba ella. ¿Tropezó con ella o...? Me topé. Bien. ¿Con qué? Me topé con muchas cosas. Sí. En realidad mi fin de semana no estuvo tan entretenido. Porque no tuvimos agenda cultural, claro. Claro. No sabían qué hacer. No sabíamos qué hacer. Qué mal estuvo. Claro. Es verdad, se había mudado a Mendoza. A Mendoza, sí. Toda todo, la parte. Todo pasando el culo allá. Por la nieve, básicamente. Sí, haciendo culipatín. Es verdad. Sí. Bueno, ¿con qué se topó? Yo me topo con muchas cosas, como por ejemplo canciones, como por ejemplo desamores. Sí. Y también, bueno, caminando COSAB, precisamente. Uh-huh. ¿Caminando si vino hasta COSAB? Sí. Los domingos soy de caminar. Muy bien. Estaba entre caminar hasta de Palermo Boedo o ver el partido de Boca, cuando yo iba perdiendo 2-1. Camino todo. Entonces vida, dije, bueno, camino. Entonces. Mucho más productivo. Yo soy... Aparte llegás a COSAB, te invitan una cerveza de esas... Me invitan una cerveza. Me increíbles que me tienen parece, ahí, ya está. Me parece que era una honey. Honey. Miel. Linda cerveza. El pub cervecero COSAB, por supuesto, a más no poder. A más no poder de gente, de algarabía y de comidas. Qué feo que te pasen un plato de comida. Te pasen una brusqueta. Sí. Una brusqueta, pero en una tostada. Si hubiese pedido un enorme. Aceitunas negras, rúcula y queso. Qué rico, ¿no? Muy rico. Yo cuando voy, sí, como algo. Para mí tenemos que pedirle a COSAB que además de la picada nos mande una brusqueta. Nos mande una brusqueta. Sí. Una brusqueta. Bueno, tengo unas ganas de comer brusqueta. Una hamburguesa vikinga. Una hamburguesa vikinga, eso. Muy rica. Es que decir brusquetas al aire. Sí, decir una mala palabra. En la radio no se dice brusqueta. Y eso que no le dije sándwich de pavita. Por favor. Y eso que no le dije sándwich de pavita. Por favor. Por favor. Boedo me hace mal. Hace mal Boedo. Pero me encontré con canciones y creo que una que va a venir un poquito después. Me he encontrado con historias, sobre todo. Sí. Sí, historia de una música negra. ¿Podía ser un. ¿Cómo gustaría ser negro? No. Porque es actual, está haciendo sus caminos, igual ya lleva sus años. Sí, sí, pero el negro no... La negra. ¿Cómo le decimos a vos que no te gusta que digamos negro? No, pero están diciendo negro. Negro. Sí, negro. Pero nigga, ¿cómo quiere que diga? No, bueno, ese es él. Don't call me nigger, whitey. Claro. Pero bueno, diga el nombre. No, pero lo que yo te iba a decir, que no importa el tiempo. No es que los negros de antes tenían más onda que los actuales. A veces importa el tiempo. Nosotros reivindicamos la onda negra, ¿o no? La onda negra, tal vez, por supuesto. De ahí viene el cómo me gustaría ser negro. Tal vez lo que quiere decir es que es alguien que está en la actualidad. Que es contemporáneo a nosotros. Sí, y que tal vez ya sea esté siendo conocido o reconocido en el momento y no le sea necesario traerlo a la luz. Él a veces lo que hace es traer a la luz. Gente que tal vez, o por lo menos en mi caso, músicos que tal vez yo no conocía. Ay, y hablando de gente Mire que... cómo le... Y hablando de claro. Gente que hace conocer a bandas, músicos desconocidos, creo que estamos del otro lado de la línea con alguien que se encarga precisamente de eso, como hablamos al comienzo ayer. Y se lo hace muy bien. Y lo hace muy bien, con VHS, que los tiene solamente él, me parece. Hablamos del comienzo de una nueva temporada, de un programa de rock, como es Peter Capusotto y sus videos. Y vamos a hablar con el encargado de los videos, con el curador de los videos. Dicen que tiene un búnker en el fondo de la casa, tipo sótano, blindado con toda su colección. Me lo imagino como el búnker privado que tenía el coleccionista de los Simpsons, que tenía unos DVD de todo, claro. Lleno de DVDs, bueno, lo mismo pero con VHS, porque estamos hablando de tenemos al otro lado de la línea y vamos a hablar con el señor Marcelo, el griego Economidis. Hola, griego, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bien, en el búnker. En el búnker, está bien. Cambié todos los videos por armas. Bien. Y tiene ahora, señal en el búnker encima, ¿no? Claro, es un búnker en serio ahora. Muy bien. Griego, ¿contento con el lanzamiento de la nueva temporada? ¿Cómo? ¿Contento con el lanzamiento de la nueva temporada? Sí, por supuesto. Sí, la verdad que sí. Siempre parece que el lanzamiento, ya después de tantos años, el lanzamiento de una temporada podría llegar a ser como algo rutinario, sin embargo no lo es. La verdad que sí, contento. No es como los músicos, que cada obra que tienen es como muchas veces suelen decir sus hijos, ¿no? No, es menos importante esto que una obra de un músico. En realidad es como una apoyatura a un músico. No creo. Por lo menos no me tomo esa licencia o esa grandilocuencia de cómo sí. Así. No. Creo que es un trabajo un poco más mecánico en algún punto, o por lo menos para mí, porque en realidad ya por ahí lo tengo prefijado en la cabeza desde mucho antes. Cuando termina el ciclo anterior, ya por ahí empiezo a considerar qué podría ser el ciclo que viene. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que me parece que me olvidé? ¿Cuáles son las ausencias? ¿O cuáles son las presencias que merecen ser duplicadas por ahí? Pero no, es menos importante que la obra de un músico. En realidad, pues, lo único que hago es divulgar la obra de los que me parecen que son músicos importantes. Sí. ¿Y cómo es? Importantes y también algunos que, como siempre, la historia les fue esquiva y adversa.

Y tiene muchos discos buenos, ya suficiente como para ser una de las grandes bandas de los 60 de Kings. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, la pasé muchas veces de Kings. Perfecto. Sí. Así que, buenísimo. Entonces, te vas a poner contento porque tras de ti viene All Day and All of the Night. Sí. Un clásico, ¿no? Un clásico, pero va, va. Un clásico que por ahí mucha gente no conoce tampoco. Es así. No, claro. Porque por ahí para uno es un clásico, pero. Claro. Por ahí hay muchos que no lo conocen. Sí. Así que, bueno, Diego. Bueno. Muchísimas gracias por haber pasado por Es Como Todo. Te mando un abrazo. Gracias a ustedes. Mandamos gracias, un abrazo. Amigo. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Chau, chau. Acaba de pasar Marcelo el Griego Economidis, el curador de videos, ese que pone los videos más extraños del mundo en Peter Capuzotti. Que sorprende capítulo a capítulo. Así es, que ha arrancado nueva temporada ayer, lunes. Y nos vamos a ir con una banda que le gusta mucho al Diego, porque a todo el mundo que escuchó los Kings alguna vez le gustan los Kings. Así que, Florcita, métele con los Kings. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. All day and all of the night. All day. You and me last forever. Oh yeah, all day and night I'm yours, leave me never. Es Como Todo, un programa de folclore que parece de cumbia y que suena a rock. Diez y cuarto de la noche, tercer y muy efímero bloque de Es Como Todo, mientras le contamos a la gente que ya están afuera, los chicos de los rusos hijos de puta, que están ahí haciéndose amigos del Fernet, haciéndose amigos de la picada. Que recién acaban de felicitarnos por poner un tema de los Kings, al igual que el Diego Marcelo Economidis. Decía breve, decía pequeño, porque básicamente los vamos a dejar con música. Un gran tema. El tango muchas veces suele como ser muy purista, ¿no? De aquellas versiones que se hacen a ver cuánto respetan al original, y quizás la original nunca va a poder, la versión nunca va a superar al original, qué sé yo, eso va en cuestiones de cada uno. Lo que sí yo no quería dejar de lado ni dejar de pasar es un gran tema que me encontré, no sé, hace poco, de la mano de Concha Huica, una cantante española que hoy en día reside en Estados Unidos. Vamos a escuchar una hermosa, hermosa versión que hace nada más y nada menos de un tango clásico aquí en Argentina. Nada más y nada menos que el tango Nostalgia, grabado, compuesto en el año 1936 por Cadícamo y Cobain. Es una versión media afro, media flamenca, media yacera, pero sobre todo es una terrible y honestísima versión. Así que antes de seguir con los rusos hijo de puta, vamos a escuchar a Concha Huica haciendo una excelente versión de nada más y nada menos que del tango Nostalgia. De sentirme abandonada y de pensar que otra. nostalgia. Nostalgia, nostalgia. Te llamo la nostalgia porque sufro de nostalgia. Sufro de nostalgia porque llamo la nostalgia. Sufro de nostalgia porque llamo la nostalgia. Nostalgia. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Y 25 de la noche arranca el plan canje de Es como todo, esta sección en la cual nosotros ponemos el fernet y ponemos la picada también, y los músicos invitados, la música, por supuesto. Y hoy estamos con el señor Julián Desbat, Luludot Viento, ambos integrantes de Los Rusos Hijos de Puta. Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes, muy buenos, buenos días. Muy buenas noches. Buenas noches. Que el mate, vi el mate. Sí, claro, exacto, no, muy bien. Me llevó a otros lugares, me llevó a otros lugares. Me llevó a otros lugares el mate. ¿Cómo andan, chicos? Gracias por venir, por supuesto. Gracias por invitarnos. Muchas gracias por venir. Y gracias por la picada y el fernet. Y por ayudarnos a subir una bicimoto en una escalera interminable. Es larga la escalera, es larga la escalera, es larga la escalera. Por la vieja que vivía acá antes que sea un centro cultural, se quería, tenía unos gemelos más grandes que los del Diego. Por eso se mudó todo. Por eso ya no está más. Ya, no está ya más. Se murió rodando por las escaleras. Me puse returo. No, pero puede ser. Es una de las hipótesis que maneja. Sí, el espíritu dice familia. Que ronda acá a la noche. El espíritu de la baña. Que ronda. Que rueda. Básicamente que rueda en las escaleras de aquí de el surco de FM Buedo. Chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están los hijos de puta? Está yendo muy bien, ¿no? Estamos ahí en la actividad. La actividad, en el estamos ruedo. Activos, es lo en el ruedo. Ojalá que no nos pase lo de la señora de la casa. Por favor, no. Pero está yendo bien, ¿no? Ahí estamos, hinchando las pelotas, haciendo un poco de lío, sí. Igual somos unos insaciables y amargados, así que lo de que nos va bien es relativo, ¿no? Siempre uno tiene insatisfacciones personales. Como los rusos vendría a ser, como música. Como unos rusos, claro. Sí, está bueno. Estamos pasando bastante bien porque nos gusta lo que hacemos, básicamente. Y no sé, bueno, la gente también se recopa en el playa y es una fiesta compartida, por decirlo de una manera, ¿no? Claro, sí. Algunos que los que han visto, por ejemplo, a los rusos en vivo, les ponen todo en vivo. O sea, se copan y se ve que tienen mucha comunión con el público que los va a ver. Y si por ahí no tienen, la buscan, ¿no? La buscan, que eso se genere. Sí, en realidad creo que parte de la unión entre nosotros cuatro. Sin eso no existe el show, sí. ¿No? Cuando estamos nosotros cuatro conectados, ya ahí después es como una onda expansiva que supongo que hace que las demás personas se contagien o tengan ganas de gritar y sacudir el pelo, qué sé yo. Pero está bueno eso, lo de la comunión, porque nosotros siempre decimos de que es como una especie de comunión, de ritual pagano. Eso en la presentación del disco en el Uniclub llegó a su clímax con la cantidad de gente, con el poco que se armó, nosotros arriba del escenario, estuvo todo muy muy bonito. Pero siempre se arma algo así, digamos, generalmente. Sí, además, como que invitan como una especie de ritual, ¿no? A sacarse toda la furia, y muchas veces también las ropas. Muchas veces las ropas. pero como que invita a que la gente no se exprese. Totalmente. De una manera con potencia vendría a ser, ¿no? Totalmente. Que también es lo que generan ustedes arriba del escenario, son una banda potente arriba. Sí, digamos, está bueno porque, no sé, el otro día una chica fuimos a un concierto en Zárate y nos para y nos dice que ella laburaba en una oficina y que escucha a los rusos hijos de puta. En un local de ropa era. En un local de ropa. Y escucha a los rusos hijos de puta, escucha el tema Snowball que dice que no quiere, que no queremos ir a trabajar, ta. Quiere romper todo. Sí, no, y renunció a su laburo y se abrió su propio local con una amiga de ropa. Y lo fuimos a visitar al local y es hermoso y tiene su onda, ¿viste? Y como eso es importante también, y por eso creo que se da algo de comunión, de entrega, de confianza, ¿no? Porque nosotros estamos comunicando esto, que es el hecho de dedicarse a lo que uno ama, porque lo hemos hecho, ¿no? Nos hemos arriesgado, somos gente prácticamente, no digo pobres, pero no nos interesa el dinero más que para lo necesario. Preferimos estar muertos de hambre antes que tener que ir a trabajar todo el tiempo para satisfacer necesidades que no son reales, ¿no? Uh-huh. Y sostener el potencial económico de otra gente que ni conocemos. Entonces, es como esas ganas de contagiar el coraje, ¿no? Y me parece que en los shows se da esa comunión principalmente, pero está buenísimo que pasen estas cosas. Claro, también después, mientras estábamos en Catamarca con mis papás, que habíamos ido a Catamarca, compramos muchas aceitunas. Bien. ahí también una mina nos escribe así un texto enorme con cosas que le pasaron en su vida, con un pedazo de cada canción nuestra. No sé, porque hablaba del amor y ponía un pedazo de canción nuestra y una situación que le había pasado. Te lo leí yo y, bueno, evidentemente no lo escuchaste. Evidentemente porque... lo olvidaste. No, ¿Me habías convidado aceitunas también al mismo momento? Claro, claro. Estaba pensando en con la cabeza. ¿Cómo cosa? Dentro del tarro. En salmuera. En salmuera. Bueno, después te lo muestro. Otra vez. A los chicos no se lo mostré. ¿Pero tampoco. Dónde fue eso? ¿Al Facebook? ¿Dónde fue? Sí, al Facebook. ¿A tu mandó. Facebook? No. No, el de los rusos. Pero y mandó un archivo Word, que lo abrís y te es largo. Y ahí entre una de esas decía también que el jefe le rompía las pelotas y la chabona un día agarró y dijo, oye, no sé qué, pum, y se empezó a hacer un emprendimiento de ella, que ahora no me acuerdo qué era. Pero viste como esa es eso, ¿no? Que sea un mundo mejor en lo posible. Al norte de México se abrió un emprendimiento. Un chiste de que se había abierto sucursal de droga. Se fue a ir a Miami. La a chica. Miami. Malísimo el chiste. Pero ni cerca pasó. No, pero estuvo bien. Lo bancamos. Gracias, muchas gracias. Y le está yendo, está saliendo a trotar bastante. No solo tocan en Capital, sino que también se han ido a México. Sí. Les llegan invitaciones, vendría a ser, propuestas de otros lados. El interior, ¿cómo son los rusos, los hijos de puta, de gira? De gira en automóvil y eso, ¿no? Somos re macanudos. ¿Sí? Sí, la verdad que eso es algo que me parece, viste, que hablábamos el otro día con Edu, un amigo, que... Viste que nosotros somos una banda que además estamos dispuesta, que por ahí hay otras bandas que te dicen, no, viste, tengo mi hijo, no lo puedo dejar más de una semana, o no, a mí no me vas a meter ahí, porque nosotros... Vamos, vamos. Mientras, no sé, ni siquiera nos importa, por ahí si un día tenemos que dormir incluso en una plaza, capaz que no nos importa. Si vienen tiempos peores, les pondremos el pecho, pero... Lo lindo de recorrer, de estar trotando, de estar caminando el mundo, eso no sé, no nos importa dónde paramos. Es una gran aventura. digamos, ¿no? Vamos a los tuntumbos yendo, digamos. Claro, qué sé yo, ahora que vamos a Bahía Blanca nos dicen, ¿qué quieren, chicos, un hotel o cómo van a hacer? Y la verdad es que nosotros pegamos re buena onda con las pibas de Yaga Plush y nos vamos a la casa de las pibas y vamos, claro, a dormir todos amontonados, compartiendo cinco personas un colchón de dos plazas. Y nada, estamos... ¿Están más cómodos ahí? Sí, qué sé yo, estamos ahí en la casa de una amiga, estamos bien. Y si pensamos en los comienzos de los rusos, ¿se imaginaban una vez esto? Que hoy, la actualidad que tienen, como pensaba, que sé que empezaron todo con un juego en realidad. Sí. No, ni, pero ni en pedo. Ni cerca, ni, ¿no? Ni cerca. Ni en pedo. Yo creo que si lo hubiésemos buscado no hubiese aparecido. No hubiese salido. No hubiese salido, no hubiese salido. No, nunca nos dejamos de divertir, que es lo más importante eso. Porque viste, ya cuando lo hace por compromiso, se torna un laburo que es lo que estás escapando, digamos. Claro. Entonces sería traicionarnos a nosotros mismos en ese sentido. Y no, cuando grabamos el Hola no esperábamos esto. Y no. Sí, somos reservados y le compartimos a todo el mundo lo que hacemos. Escribimos a, no sé, capaz que ni sabemos quién estamos escribiendo y es como ya. Por ahí ahora no tanto, pero en el comienzo. Los comienzos. Cuando recién sacamos el Hola, yo me acuerdo de tener una lista de gente que ahora no sé quiénes son, pero mandar así reservados con eso, o sea que un poco sí es una búsqueda. No, sí, pero claro. Jamás pensábamos que iba a tomar estas. Nos gustaban las canciones. Caminos. Eso sí lo digo, y no quiero sonar agrandado ni pedante, pero. No, es que bueno. Las canciones si, dijimos, che, están buenas. Estas si los músicos no creen en sus canciones, ¿viste? Claro. Claro. Che, esto me suena muy superficial, esto no lo siento, esto no. Es como cuando se sube una banda y lo primero que dice el cantante es: espero que les guste. Eso no se dice. Sí, espera que les guste, obvio, pero. Pero no lo digas. No lo digas. Da lo mejor para que les guste, claro, en realidad, ¿no? Da lo mejor. Hacé lo que mejor te salga y con el corazón y ya está. La deuda está saldada, tiren lo que tiren del otro lado. Buena o mala onda. Y tengo entendido que los rusos arrancan básicamente por ustedes dos, que se juntan ustedes dos, después van conociendo al resto de los chicos, ¿no es así? O la producción me pasó nuevamente algo, un no, mal está bien. Dato. No. Bien. Acaban de zafar a la productora de un latigazo. Bien. A la productora. Sí, sí, se llama Eugenia. La que se subió a la motocleta. Aguante Eugenia. Acaba de zafar de tener que bajarla. Wonder Woman. Claro. Sí, arrancamos. Nosotros somos de Zárate, ¿no? Nos vinimos acá a Buenos Aires a estudiar. Estuvimos un par de años. ¿Qué vinieron a estudiar? Yo empecé estudiando Bellas Artes y terminé estudiando diseño multimedial, más lo gráfico y todo eso. Yo empecé estudiando música y terminé estudiando teatro. Ah, bueno, pero bueno, Bellas Artes, música, teatro. Sí, siempre las ovejitas. Va por el arte. Y a un par de años de estar viviendo, la rusa empezó a hacer unas canciones y le regalo una guitarra, le enseño un par de acordes y empieza a armarse unos temas y le digo, boludo, digo, tus primeros tres temas están mejores que los 200 que hice yo antes, le digo. No sé, y ella dice, sí, está bueno, vamos a armar algo, bla, bla. Yo no quería armar nada, la rusa busca unos músicos, no funciona, me llama a mí, nos ponemos a ensayar en la sala de Ladran Sancho, un bar que tenemos muchos amigos y nosotros vamos siempre, uno de los dueños es Flor, y Flor un día cae de la sala de ensayo y ¿qué? Se cayó a buscar algo y dijo, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido que hacen ustedes acá? Estamos acá ensayando, ¿sabés tocar la bata? No, bueno, hacer bombo en negra, dijimos una boludez. Y ahí empezó a tocar la bata, aprendió a tocar la bata con los rusos. Y después cayó Santi más Santi. Y así fue. Y así fue todo natural, como algo muy lúdico, todo un juego. Me dijiste la sala de ensayo de Ladran Sancho. ¿En qué parte está la sala de ensayo? ¿Viste el baño de hombres? Sí. Enfrente hay una puerta del depósito al lado. Ah, está bien. Ah, esa es la baticueva, la batirrusa. Ahí está. Yo recuerdo que la primera vez que los vi a ustedes en vivo fue, bueno, en Ladran en la calle. Sí, la bocha. El año pasado fue. ¿El año pasado? Sí, el año pasado. Principios del año pasado. ¿Principios? Sí, principios. Yo estaba todo de la calle, toda cortada. Fuimos con Pedro, bueno, ahí, que hoy no está, pero también está en el programa. Un saludo a Pedro. Saludo. Falleció, boludo. Sí, bueno. Por la escalera se cayó. En la escalera. Y nos fuimos con una heladerita playera, ¿viste? Porque claro, era el aire libre. Y encima, cantidad de gente que había, ¿sabes? Y vimos el show. Y realmente muy potente. Y también bueno. He escuchado decir que Lana Sancho es como su lugar. ¿no? Claramente. Totalmente. Sin dudas, es nuestra segunda casa. De hecho, yo tengo una llave, una es de mi casa, la otra es de ladrón. Bien. Podríamos emborracharse de sola. Perfecto, vamos a ver después de acá. Por supuesto. Sí, sí, sí, es nuestra casa, es nuestra guarida, siempre acobijó. No solo a nosotros, ladrón es un lugar donde, fueron a parar muchos, muchos amigos. Siempre ha dado de comer y de... y de cobijo a mucha gente. Y de beber a tantas otras. ¡Oh! Y de beber sobre todo, ¿no? A tantas personas. Recuerdo que también ahí, creo que sí han venido hace dos años, los Mutantes del Paraná, que también... Claro, también, exactamente. Otros que hemos caído, juntos, de Zárate también ellos. Ah, también de Zárate. Sí, sí, hay una junta media rara ahí en que no sabemos bien por qué, pero suponemos que Juan Fiori tiene la culpa de... ¿Por qué tantos zarateños fuimos a parar a Ladran Sancho? Claro. Pero sí, está minado de zarateños, Ladran Sancho. Y de ahí salieron los mutantes. De hecho, Santi en un momento estuvo tocando con nosotros. Sí. Santi de los mutantes. Y sí, bueno, ahí estamos. Qué linda mezcla que tiene. Y como todo espacio hoy, en realidad, de centros culturales, bares, que muestran todo el tiempo. Recién, bueno, hoy en día estamos recién, hace poquito estuve hablando con el griego, y bueno, también Guaricho Turbio es una banda que suele, bueno, las bodas, sí, químicas también están, uh-huh, muy presentes ahí en Ladran Sancho. Sí, sí. Chicos, ¿les parece comenzar tocando algo? Sí, claro. ¿Les parece? ¿Cómo está la guitarra? ¿Está afinada, señor Julián? Ah, es mía, seguro que no. Eso se verá. ¿Cómo va? ¿Cómo dice que va? ¿No? ¿El mi? ¿Ahí no? Si tampoco. Mientras tanto, le vamos a ir diciendo a la gente que nos puede, por supuesto, llamar al 4932-1870, 4932-1870. Manda los mensajes por Facebook, en facebook.com/ es como todo, en mayúsculas, separado. Y también, por supuesto, estamos en Twitter, @ es como todo, rock, sin punto com, ¿no? @ es como todo rock. No tengo Twitter. Idea. Twitter no tengo idea. Estaba hablando de Twitter, no tiene idea. No, sin punto com. Listo, @ es como todo rock sin punto com. Ok, ¿no? Eso es. No. Esta es la cuenta trucha de Es como todo. Es la cuenta trucha. Es la cuenta trucha. La oficial no la manejamos nosotros. La oficial no la manejamos nosotros, claramente, claramente. Chicos, ¿con qué tema van a empezar? Con nada. Con nada, así que siendo las 11 menos 20 de la noche, arranca el primer tema del plan canje de Es como todo hoy con los chicos de los rusos, hijos de puta, que van a hacer nada. ¡Yep, yep, yep, yep, yep! Nada, primer tema en vivo, acústico de los chicos de los rusos hijos de puta, que ya están por lanzar último disco, ¿no? Ya lo lanzaron este año, fue 2015. Ya lo lanzamos, ya lo presentamos. Perfecto, me contó con una amiga de la casa. Sí, sí. La grabación de la señora Lucy Patané. Ah, sí. Ajá. Ahí que estuvo metido también con Mario Dudek, Mauro Dudek, también del mejor actor del reparto. Sí, sí, sí. Dos amigos, hermanos de la casa. ¿Y cómo fue la respuesta al nuevo disco? Bien, bien, muy bueno. Linda. Y qué sé yo, no sé. Lo presentaron en el Uniclub, ¿no? Sí. Y yo estuve viendo fotos, grandes invitados. Bueno, Teresa, Lucy, Paula. Sí. Estuvo Mauro también. Estuvo Mauro. Estuvieron. Los amigos Invencibles. Los amigos Invencibles también. Grupo Viesa, que tuvieron un momento estelar del show, no solo cuando tocaron ellos, sino que después hicieron con nosotros Carmelo. Hicimos como una posta así. Así iban pasando. Se aprendieron la canción entera y, tocando cada uno sus respectivos instrumentos, siguieron haciendo la canción y nosotros procedimos a zambullirnos entre la gente. Mm. Fue un momento muy lindo. Les gusta tirarse sobre la gente, ¿no? Sí, cuando hay, sí. ¿A quién que se haya tirado y lo hayan agarrado? Por supuesto. Siempre recuerdo que está bueno cuando te agarran, ¿no? Claro, lo posible. Claro, si no, ¿sabes qué? Que no te agarren no debe estar muy bueno. No. Y más debe ser. Y más si queda registrado. Claro. Y más si queda registrado. Y el en vivo que estamos diciendo que es potente y todo, ¿son de improvisar a la hora del en vivo o les gusta mantenerse fiel a lo que está grabado en el disco? ¿O les gusta por ahí estirar temas? No, somos re directos. Sí, por ahí algún final de algún tema para unirlo con otro, lo modificamos o algo así, pero no. No nos vamos a. No nos colgamos a hacer, por ejemplo, una zapada cósmica, ¿no? A los Pink Floyd que duraban 20 minutos. Somos re directos, ¿no? El show nuestro dura 35-40 minutos, ¿no? Es como ¡boom! Un par de tiros, una metralla y vamos. Y a la cara, así. Sí. ¡Pum! Knockout. Es toco y certero. Me voy. Sí, por ahí más divertido es hacer un tema, no sé, que nunca antes habíamos hecho, qué sé yo, como boludeces así, un tema que nunca más vamos a volver a hacer. Y se da en ese momento. Claro, por ahí esas boludeces sí nos gusta hacer. ¿En el Uniclub, por ejemplo, hicieron algunos así? Hicimos temas nuevos, un tema nuevo que no está en ningún lado grabado ni nada. Hicimos dos. Dos. Dame plata. Ajá. O sea que acaban de sacar disco y ya tienen temas nuevos. ¿O ese es un tema que había quedado rezagado? No, ese es un tema ya nuevo que va a ir de cabeza en el próximo disco. Después lo que es para el nuevo disco, estamos recién en la composición y armado. Ese es un tema que ya lo tenemos decidido hace rato que va a ir. ¿Cuál? Llueve. Ah, se acaba de enterar, Julián. Sí. Ahí. Vos estabas con Dame Plata. Claro, pues sí, Dame Plata. No, Dame Plata es uno que hicimos para el Ideame, que es para grabar el disco este, hicimos un Ideame. Y en la campaña inventamos una canción que nunca más la habíamos hecho más que para el video, y para lo que fue la presentación del disco la volvimos a armar y la hicimos, ¿no? Claro. Esa no creo que hagamos más nada, porque qué sé yo, no sé, re divertida igual. Sí. Y chicos, a la hora de componer, los rusos hijos de puta, ¿me hace más de que una comunión de ustedes dos? ¿O de la banda en la sala de ensayo? ¿Alguien trae las maquetas? ¿Cómo sí, es? Generalmente traemos la maqueta que la tenga y se arma en la sala. Hay de todo, la rusa hace su canción, yo hago las mías. Muchas veces armamos con los chicos, otras salen desapadas. Es como. O sea, de diferentes maneras van. Bastante fortuito. Van generándose los nuevos temas. Sí. Y me gustaría saber las influencias. Si es que coinciden toda la banda con influencias o cada uno escucha música diferente, pero bueno, terminan siendo lo que escuchamos los rusos. De todo. Variado. De hecho, ahora estamos con Morris. ¿Con Morris? Con Morris. Sí, con 30 minutos de vida. 30 minutos de vida. Se puede creer. Qué buena melodía que tenía Morris. Qué buena melodía y las letras, ¿viste? Sí, sí. Muy cotidianas, ¿no? Muy cotidiano, sí, sí. Muy existencialista, tiene unos dramas, loco. Bueno, de hecho ahora hay un tema que está reversionando la Mississippi, que es Pato trabaja en una carnicería. Ah. Que es. Sí, temazo. Es un temazo. Temazo. Un temazo, posta. Vale, el disco está buenísimo, el disco ese. ¿Y son así de bucear lo viejo? De todo. No tenemos ningún prejuicio musical, posta, ¿no? Nosotros decimos lo que dice un amigo, que el arte se divide en me gusta o no me gusta, y es así. Hay un montón de estudiosos que le van a poner que no, que esto, pero te conmueve o no te conmueve, te gusta o no me gusta, para mí es. Sí, me ver. Llega o no me llega. Claro, porque sé. Siempre uno es el que a mí no me llega, siento ahí. Vos decís, wow, qué virtuoso. y Dylan te hace. Y ya está. Claro. Sí, para mí lo peor que hay para catalogar música es, viste, como se suele decir, que música mala o música fea. Todo depende de uno, en realidad. Totalmente. No. ¿Te gusta o no te gusta? Claro. Es personal, nadie tiene la verdad revelada. Tal cual, es igual. Lo mismo que discutir de la discusión clásica de los domingos, política, religión. Son cosas que no nos vamos a poner nunca de acuerdo. Igual esto es mucho más lindo y más ameno, obviamente. Sí, por supuesto. Por supuesto. Chicos, ¿les parece lo siguiente? Vamos a un temita más, que usted quieren tocar, por supuesto. Vamos a una tandita, Flor se tirará una música por ahí. Seguimos con el Fernet, seguimos con la picada y volvemos con la segunda parte de la entrevista. Me parece muy bien. ¿Con qué tema prefieren irse o eligen irse? Están hablando, dígalo con mímica, se llama esto. ¿A cuál me estás diciendo? La puta madre, yo pensé que me estabas tirando una. No sé, tu mami. Thank you. No, no, no, no, no, no, no. It's just me and my dreams. It ain't much, but yeah, it's just see now. Oh, oh. Es como todo. Toda gente que se endroga con música. Y fue mala mía, no dije vamos al aire, nada. La tiré así de una. Está muy mala mía, muy mala mía, muy mala mía. Estaba muy mala recomendando mía. Una obra, igual lo puedo decir al aire. No, ¿por qué no? Ah, que hablábamos de Ladrán Sancho, justito. Sí. Un amigo nuestro está ahí haciendo una obra que se llama Yacarazo los domingos, que está muy buena. Ese era lo que le estaba por decir acá al amigo. Ahora se viene Pelotari, del mismo autor. Del mismo autor. Se viene en agosto. Ahí también el Ladrán Sancho. Uh-huh. Ladrán Sancho. Mira, sabía que había obras de teatro. Sí, ahí hay de todo, las posiciones de arte. Sí, eso sabía. Pero teatro no sabía. Bueno, por supuesto, seguimos aquí con Julián, con Lurdot, de los rusos hijos de puta. Y me había quedado pensando algo que me dijeron en el primer bloque de la entrevista, que es cuando los rusos hijos de puta se parezcan a un trabajo, quizás no con obligaciones, ¿no? No le gustaría o no lo sentirían. Jamás sería eso, porque estamos hablando de lo que nos interesa hablar y estamos tocando temas que nos interesan. Por ahí cambiaríamos a lo sumo de maneras o de formas. Pero somos muy relajados nosotros. Cuando tenemos que frenar, frenamos. Cuando tenemos que ensayar menos, ensayamos menos. En los ensayos por ahí nos tomamos una hora para charlar si tenemos que estar al pedo. Y o sea, no somos así de ser súper estrictos, super pro, marciales. Claro. Y por otro lado, hablamos de las cosas que nos interesan a nosotros y somos nuestros propios jefes, entonces no podría pasar eso. Podría pasar que nos aburra y nos deje de divertir. Eso sí, es más probable que a que se convierta en un trabajo. Porque el trabajo no está mal, el trabajar. El tema es cuando uno trabaja para otros, cuando vos, qué sé yo, por ejemplo, laburo de editora de video, trato de laburar poco tiempo, un mes sí, un mes no, cosas así. Freelance. Exacto. Y la verdad es que me muero de angustia cada vez que tengo. Y eso sí es un trabajo, porque es invertir 8 horas por día de lunes a viernes en algo que me parece una mierda. ¿Me entendés? Que voy, no sé, hablo de la liberación femenina y por otro lado edito un programa sobre cómo decorar tus uñas. Me quiero pegar un tiro, básicamente. Y antes laburaba, hacía un programa para diputados, ¿me entendés? ¿Para el ahí, canal? Para el canal de... Sí. Senado TV, claro. Una mierda, una corrupción total. Tenía que borrar conversaciones de los chabones que hablaban por teléfono sin escrúpulos adelante de la cámara. Nada, eso es amoral directamente para mí, por ejemplo. Eso claro. Sí es un trabajo trabajoso, pero el trabajo lindo es lindo. El trabajo, no sé, qué sé yo, incluso a mí me gusta hacer por ahí esculturas, hace tiempo que no hago, pero me hizo acordar a eso, ¿no? Al estar moldeando ahí la cosa, y por ahí se te pasaron las horas, y sí, es un trabajo. ¿Tu casa, sí, tu pan, tu oficio? Atahualpa habla de eso mucho, de que el trabajo es cosa buena. No me acuerdo la frase exacta, ¿no? Pero el trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida, pero uno se arruina la vida trabajando campo ajeno. Unos trabajan de truenos y es para otro la llovida. Una cosa así es, no sé si con palabras textuales, pero sí. El problema no es con el trabajar, porque eso está bien, es poner la inteligencia de uno en algún lado. El tema es en dónde la estás poniendo, ¿no? Claro, claro. Justo estabas diciendo eso, me acordaba de los conceptos de los primeros manifiestos surrealistas, vendría a ser, sobre cómo atacaban, vendría a ser, a lo que es una sociedad capitalista, en una sociedad ya acabada, consumada, atacándole al trabajo, pero al trabajo invertido en otro. Claro. ¿No? Los surrealistas proponían también una cuestión quizás muy utópica, pero bueno, proponían que está bueno igual. Si al hombre se le daba más libertad de crear para sí mismo, iba a ser mucho más feliz que trabajando, por ejemplo, Senado TV o lo que sea, en cualquier otro trabajo, ¿no? Oficina, lo que sea. Por supuesto, seguramente. Y claro, está bueno, está bueno. Sí, es algo así como eso que dicen de que si no te laburás para tus sueños, alguien te contrata para laburar para los sueños de otro. Por supuesto, claro, es así. Bueno. Pero aparte lo peor es que a veces capaz que ni para los sueños, para la billetera de gente que piensa en dinero y en poder y nada más. Sí, ni siquiera tiene sueño, porque si de última estás ayudando a que alguien cumpla su sueño, qué sé yo. Pero si el sueño de esa persona es tener más tierras y no importarle cuánta gente mata o pasa por arriba. Exacto. Y es re fácil en este mundo ser contratados, la verdad. Es lo más fácil. Tener hijos y ser contratados es una de las cosas más fáciles de este mundo. Sí, te agarran por ahí, ¿no? Por la sensibilidad maternal y todas esas mierdas que qué sé yo. No van mucho, no te copan mucho. No, la verdad que no. Creo que esa es la principal, el principal agarre que tienen, la familia. Creo que hay por ahí, es por donde más. ¿Cuánta gente hay que dice, no, yo hacía, pero nada, bueno, desde que apareció la luz de mis ojos, ahora, la luz de mis ojos que es el dibujito ese, sí, por ti voy a ser, por quien voy a cancelar todos mis sueños. Voy a trabajar más horas. Claro, me tatúo tu nombre y somos todos felices. Claro, El capítulo de Los Simpsons, cuando nace Maggie, que Homero está contento laburando en los bolos, y se entera que, claro, tiene una boca más que alimentar, entonces tiene que volver a la planta nuclear a pedir perdón encima, porque se fue precisamente porque había cerrado todas las cuentas. Y nace otra hija y bueno, es Maguita. Resigna el sueño de los bolos y va a la planta nuclear. Con el cartel que le ponen ahí en la oficina. Y recuerda en que inglés, ¿no? Y recuerda que está aquí para siempre. Sí. Claro, y ahí entra el combo. Después le regala un bolo a Marge. Venganza. Y ahí entra todo el combo, ¿viste? El sillón, la televisión, el auto familiar, que la casa, que los pañales, que el Nutrilón. La graduación del nene con y cuando te querés acordar, tenés 65 años, recién te jubilaste. Seguía, podemos seguir. Y todo el combo ahí. Y todas las mentiras, es un mundo con Mickey. Que el odio, un Cartoon Network. Nike Ben 10. Ben 10. Yo no sé quién es Ben 10, pero está en todos lados. Sí. los Minions son ahora. ¿Eh? Los Minions son ahora. Minions. Los cositos, esos chisitos que se parecen chisitos. Chisito con un ojo o con dos ojos. Pero bueno, está medio desactualizada, capaz. No, sí, yo tampoco lo vi, pero sé que están. Sé que es mi villano favorito, algo así es, ¿no? Es algo así. No creo. Y me enteré también que han tenido un problema por el nombre, raro. Hijos de puta, que hoy suene algo malo en Facebook. Sí, sí, sí. Nada, no tuvimos que cambiar de nombre ahí en el Facebook. HDP. Sí, en realidad fue medio como un chusmerío porque fue por el video que grabamos de los pibes. Sí. Que nada, grabamos un video donde íbamos a intervenir lugares, un chabón se ofendió porque apareció en el video y nada, lo primero que atinó a hacer fue a denunciarnos en Facebook, viste, como que esa es la realidad para la gente ahora. Y ¿Qué botón? Me parece. Sí, botón, y es músico y hace rap y trabaja en la Bon Street y supuestamente es rap rebelde. No es buena onda, no es alternativo, no es. No, era. No, no, era. Raza de facho, los fachos tatuados. Sí. Y bueno, nada, y ese Gilastrún nos. Bueno, que tal vez sea buena persona, ¿no? Nosotros lo encontramos en esta situación de mierda. Ah, un botón. Pará, Gandhi. Pará, Gandhi. Un botón. Bueno, por si nos está escuchando. ¿Qué sé yo? Te queremos. Se colgaron de sus tetas ustedes. Lo usaron para su video. Claro. Mal. No, aparece. El video dura 1.30 y él aparece 2 segundos, creo. Una cosa así, pero como. Pero ya le bastó para indignarse. Sí, pero porque él es muy grande, creo que la gente se daba cuenta que era él. Entonces, bueno. Quería que le paguemos por su derecho de imagen. Nos decía, mi imagen, o sea, decía eso. Yo soy muy reconocible y tengo una imagen, y si ustedes quieren que aparezca, me tienen que pagar. No, todo bien, te bluriamos, le dijimos. ¡Pam, pum! Nos denunció en Facebook. Bueno, listo. ¿Qué sé yo? Cada uno lo que es. Y nada, tuvimos que pasar de llamarnos rusos, hijo de puta, a poner los rusos HDP. En Facebook. Que es indigno. Sí, igual a veces también, por ejemplo, no sé, para lo del Uniclub hicimos gráfica callejera y le pusimos HDP porque nos parecía, qué sé yo, no sé, que por ahí... La gente muy pelotuda y muy hipócrita. Claro. La gente no puede, es como si fuese imbécil, tiene esa moral del 1800, ¿viste? ¿Qué es lo que decían, vos? Si yo me digo, ahí viene ese ruso, hija de puta. Es obvio que no es un comentario antisemita, claro, la intención es antisemita, entonces muchachos, usen el cerebro para saber discernir. Digo, Facebook nos cierra las páginas a nosotros, somos una banda de rock que jamás ni siquiera hacemos apología a Rusia como país, como cultura, pero hay páginas de pedófilos que apoyan guerras, un montón de cosas que están. Sí, hay cosas peores, mucho peores, por supuesto. ¿Los pedófilos apoyan guerras? No sabía. Sí, entre otras cosas, claro. Apoyan repollos. No, sí, pero, y además, lo vi el video, y el video está también en el Alto Palermo, en el shopping. Sí. Y ninguno del Alto Palermo se molestó. Hecho, el guardia nos decía: miren, que en 5 minutos voy a llamar a la policía. Tenemos que conocerlo 4 veces al tema. Dura un minuto. Cuarta toma, quinta toma, sexta toma. Señor oficial, sonría. Entraron todos los que vendían globos ahí y nos decían: vamos, lo mejor que nos pasó en el día esto. Y gritaban ahí adentro. ¿Qué claro. Re divertido. ¿Cómo te va a indignar si alguien entra en un redoblante a cantar? No, así no sabés, nos sacaron ahí el de la Bonne Street, nos tiraban con botellas con agua, viste, que nos quería desenchufar las cosas. Estamos laburando, nos decían. Vayan a laburar, giles. Ya fue. Laburen, dale, vendan remeras con nada de anarquía. Sí. ¡Mentirosos! Y bueno, esto estamos hablando del video, de cómo ustedes irrumpen en ciertas ocasiones. ¿Se emparentan con esa cosa punk, ¿no? Con ese espíritu punk. Más allá de la música que ustedes hagan también, ¿no? Nos gustan los atrevidos. A todos nivel. ¿Le gusta provocar? Sí, nos gustan los atrevidos. Yo que sé, perdón. Pero Atahualpa era un ser re reacio, re correcto, y era re atrevido. Sí. No solamente ese atrevimiento reaccionario. Claro. Lo echaron de todos lados, hasta del Partido Comunista. Se tuvo que morir lejos de su tierra, qué sé yo. Y no hacía. De hecho, él decía, no hace falta gritar cuando uno canta. El que grita es puro escándalo, una cosa así, dice en un momento. Y él, en su manera de hacer... Gritaba. Totalmente. Él fue perseguido por el peronismo. De hecho, tiene una anécdota muy conocida que él dice que lo agarran, el peronismo lo encarcela, le ponen arriba de la mano derecha la máquina de escribir y le empiezan a saltar unos militares arriba, ¿no? Sí. A ver si vas a escribir, a ver si vas a escribir. El chabón calladito la boca, sufriendo, ¿no? Se fue. Y el chabón era zurdo, ¿me entendés? Dijo, ni ahí. Después dice, bueno, algún problemita para tocar la guitarra tuve, pero mi voz no me la callaron. Y, no sé, bueno, amamos a Kurt Cobain, qué sé yo, no sé. Lennon, Dylan, yo qué sé, hay un montón igual. A Rotten. Montones de bandas de nuestra escena, bandas amigas, Mejor Alto Reparto, Mi Amigo Invencible, Pequeña Muerte. Claro, no es que somos punk, nos gusta lo punk. La gente te dice como actitud, ¿viste? Como actitud, claro. Por eso le dije, más allá de la música que hagan, que uh-huh. por ahí tiene algunos temas punk, pero no todo es punk, vendría a ser. Uh-huh. Por eso, más allá de la música, la cuestión actitudinal. Sí, igual, qué sé yo, ¿viste? Sí, por un lado sí, por el otro lado, por ahí hay algún punk que no le gusta que nos digamos punk. Entonces, qué sé yo, no sé, como... Sí, tampoco le da mucha importancia. ¿Qué somos? No sé, hacemos la nuestra, claro. No sé. Lo que le sale. ¿Les parece el tercer tema? ¿Penúltimo sí. tema? Un vaso de Fernet nunca va, viene porque nada va, a canta, va a cantar el muchacho. Ay. Ah, perfecto. ¿Qué tema, con qué vamos a ir, Julián? Vamos con Indiana. Indiana, así que siendo las 11:15 de la noche, tercer tema de los rusos, hijo de puta, aquí en Es Como Todo, haciendo Indiana. Me fui al Paraná a practicar paciencia. El cielo es azul, el surubí está de fiesta. Y vos te tirabas desnuda de bomba al agua. Al mediodía sale un asado. Alto lagarto cruza el pantano. Quiero atrapar un pescado con las manos. Y no importaba nada más. El fuego, tu cara, una piedra de pan. No me tiro con salvavidas. La tormenta la llevo encima. Anochecer, cielo estrellado, vamos al muelle, prendo un petardo, piso el pasto descalzo, los grillos gritan. No importa. Indiana, tercer tema de los rusos hijos de puta aquí en Es Como Todo. ¿Es cierto que hicieron una versión de Plastic Yoko Plastic Ono Band? Sí. Escuchó Yoko y me gustó. Sí, así es. ¿Le escuchó Yoko? Y ella es la que hace las aprobaciones de las versiones. Y aquello que cuando nosotros estábamos haciendo la inscripción de los temas y todo, sí, eso, cuando quisimos, ¿cómo se dice? Anotar. Registrarlo. Registrar, eso. Inscribir en el servicio militar. Cuando quisimos registrar esa canción. Paso previo a esa de ahí. Paso previo a esa. Claro. Nos dijeron como, no, esto no se puede, gente, esto no. El catálogo de Lennon es un catálogo muy cuidado. Eso mismo, nos dijeron. Es un catálogo muy cuidado, escuchen, esto tiene que viajar a no sé dónde. A las oficinas de New York o no sé dónde, verga, qué sé yo qué. Y nosotros teníamos que sacar el disco, ponele que lo estábamos registrando en noviembre y salía el disco en febrero, qué sé yo, una cosa así. Y dice, no, la verdad que no, es muy imposible, esto suele tardar meses, tal vez un año, tal vez nunca respondan o tal vez respondan que no. Todas las esperanzas le dieron. Claro, todo mal. Le dijimos, bueno, mira, ya llegamos hasta acá. Si es mandar un mail, mándalo. De última, si para enero no nos respondieron, largamos el disco sin ese tema. si nos responden algún día, bueno, nosotros ya nos habíamos armado la puteada a John Lennon, que decía, no estamos en la música por gracias a él, bueno, qué sé yo, no sé, un montón de cosas, y al final no podemos poner un tema tuyo, anda a la mierda, porque vos y el mundo, hijo de puta, qué sé yo qué. ¿O no? Y como a las 2 semanas, un mes, ni siquiera un mes había pasado, nos llega un mail que decía: buenas noticias de viernes, el tema fue aprobado por Yoko Ono, y qué sé yo, bueno, y eso. El tema fue aprobado, y al toque respondió. Al toque. Que para mí escuchó. Entró en el disco. Bien, esto bien. Ah, porque eso, porque teníamos, bueno, que escribir. Que sabe gritar también. Tuvimos que escribir un texto dirigido hacia ella pidiendo permiso, porque es la dueña de los derechos. Claro, de, ¿no?, los derechos de los Beatles. Yo pensaba que iban. De ese tema. Que iban a decir que no, porque digo, ellos están pacifistas. Y nosotros los rusos hijos de puta, Russian motherfucker. Sí. Yo dije, no, pero si ella es re vanguardia, ella tendría que entenderlo. Ella lo tiene que entender. Igual no pensaba ni en pedo, no iba a responder. Y después cerró todo. Mirá qué loco. Mirá, el tema era Well, well, ¿no? Sí. Nosotros le adaptamos la letra, porque Lennon habla en la letra de liberales al sol, re inglés, ¿viste? Como, sí, sí. El Big Ben. Claro. Nada que ver acá. Sí, metimos un poco de sazón ahí. Bien. Sí. Che, y chicos, para ir cerrando la charla, para darle un cierre, próximas fechas, ¿dónde, cuándo, qué hora? ¿Dónde bien. Se consiguen las entradas? ¿El disco nuevo, dónde se consigue? Bien, el disco nuevo se consigue en Mercurio Disquería, en Locuras, ¿no? ¿Locuras? ¿No? Sí. ¿Puede ser? En Locuras, en varios Locuras. Vamos a tocar ahora el viernes, tocamos en Bahía Blanca. Después nos vamos a La Plata, después a Rosario, Venado Tuerto, y no me acuerdo cuántas más. Ah, pero, bien. Pero sí, estamos ahí en medio. Nos de vamos a Miramar y a Necochea en septiembre. Después tocamos a la Antártida teloneando a Metallica. No, pero no hay que llevar hielo a la Antártida. No, eso es lo bueno. Llevas el Fernet con y la coca, el vasito. La coca, sí. Siempre es un problema el hielo. Nosotros, siempre, hace 4 años sobre el programa, es un problema enorme. Es molestísimo. A ver si pelan en la Antártida. Porque está el monopolio de la mafia del hielo. A mí está la mafia de la fila de cuchillos. Che, cuidado con eso. Sí. A mí me acuchillaron el bolsillo. Y chicos, yo no dije nada. Me engañaron con un precio. Saqué a afilar los cuchillos y me engañaron. Ah, sí. Tenía que haberlo apuñalado con el mismo cuchillo que que él afiló. ¿Cuál? El que anda con el. Sí. Con el espiritito. No ese. Le crean, te dice. La bicicleta, el arca. ¿Cómo se llama el instrumento ese que tiene? Pues es una armónica. Pitiribí, para mí. Es una armónica. Una armónica. Pero de condición. No. Es una armónica de grave, de casamiento. Una armónica de pitiribí, pitiribí infernal. Como una quena de plástico es. Claro, está en la piñata. Sí, por eso. Es un instrumento de piñata. Como una quena, porque es así. ¡Ahí viene el afilador de cuchillos! Sonando su pitiribí infernal. Su pitiribí. Creo que es un pájaro. Creo que Picado Rabioso menciona un pitiribí. Pitiribí. Sí, pitiribí. ¿Suena bien? Me encanta, me voy a reír toda la noche con él. Y chicos, ¿cómo suena la hora del en vivo? Antes del en vivo, me metes el anterior, la previa. Son de tener cábalas. Hay pitiribí. ¿Qué onda? ¿Cómo se están? ¿O están nerviosos? ¿Tienen algún tema nervioso de cábala, viste? Para salir, no sé. Ustedes que cantan. Oh my baby, de Serpentine. Sí, cantamos la de Blair. Oh my baby. Oh my baby. Serpentada. Bueno, sí, pero. Ay, no sé si decirlo al aire. Después se la menciono. Sí, pero, nada, damos un abrazo re fraternal y un rugido de leones. Y estamos listos para enfrentar cualquier cosa que. Esa es la cábala que utilizan. A full. Un poco de soledad entre los cuatro antes del show. Sí, para. La banda sola. Para estacionar, para despegar. Sí, pero nervios hay muchísimo. ¿Sí? Sí, sobre todo de este lado. ¿Sí? Todos nos ponemos nerviosos. Pero la rusa lo vi de una manera más intensa. ¿Qué onda? ¿No querés que te hablen? ¿No? Por favor. No, te dejen sola. Sí, un poco de soledad necesito con ellos cuatro conectar, porque si no me voy para el otro lado. Pero no, me agarra mucho taquicardia, ¿viste? ¿Taquicardia? Uh-huh. Mucho nervio. Y por supuesto, pasa eso, pasa el show. Después del show, hacen tercer tiempo, después de bajar los instrumentos y toda la cuestión más física vendría a ser, de que también es una realidad el músico, ¿no? De los equipos y todo. Después, ¿qué onda? ¿Le gusta bajar abajo con la gente, tomarse unos tragos con ellos? Sí, sí, estamos ahí, nos mezclamos entre la gente. Sí, vamos a, si tocamos con bandas amigas, nos quedamos a ver las bandas. Sí, no nos recluimos. Después de que pase el vendaval... Siguen de fiesta. Ya estás tranquilo. Ya, claro, ya está. Ya te acodás en la barra. Y después te vas a casa, taza a taza, cada uno a su casa, a abrir la ladera y seguir de gula. De gula, está bien. A gulear. A gulear a plenox. Perfecto. Bueno, chicos, Julián, Luludot, muchísimas gracias por haber venido al programa. A ustedes. Espero que hayan pasado también como nosotros. La pasamos con su la presencia. Que sí. Y por supuesto, los invitamos a despedirse con el último tema. Cosita, dígale usted, preséntelo. Los pibes. Los pibes. Así que bueno, siendo las 11 y 25 pasaditas de la noche, se termina, se acaba, se fuma, se va el plan canje de Es Como Todo. Hoy con los chicos de los rusos, hijos de puta, que se van a ir haciendo los pibes. Ahí va. El colectivero cuando sube el colectivo con su cara de ojete, ¡no llena de mierda! Cuando voy a leer y me habla, me llena de mierda. Te piden cuando paso por la calle y me gritan que sé yo, me llenan de mierda. Lo que dicen que hacen y después no hacen, me llenan de mierda. Los pibes de ahora no dicen nada, se peinan, se visten, no hacen más nada, se casan, tienen hijos y no hacen más nada. Los pibes de hoy, los viejos de mañana, los pibes de ahora no dicen, se casan, tienen hijos y no hacen más nada. Los pibes de hoy, los viejos de mañana. La cosa mostra. We'll be right back. alcanzan, ceden, son de seda. Mis tentáculos alcanzan, ceden, son de seda. Son el Es como todo. Sí, total. ¡Hay recuperatorio! 11 menos cuarto de la noche arranca el último y... No tan cansino. No bloques tan cansino, de como no, todo, ¿no? Porque... Ya no están siendo tan cansinos los bloques. No, debe no, ser porque... No, porque... En realidad ¿por porque Florcita se está acostando cada vez más tarde, por eso, básicamente. Claro. Y nos deja... ¿Me escucho? Sí, me escucho. Ahora sí. Creo que está yendo menos a la escuela. Está yendo... Y las toma, ¿no? Ella no va a la escuela, las toma. Los toma. Las toma. Cosas de la vida moderna. Cosas de la vida moderna. Y después se queja de la profesora en francés que le empieza hablando en francés a las 7 de la mañana. Pero bueno, qué sé yo. Decíamos que arranca el último bloque. Después de haber tenido al griego Economidis, después de tener a los rusos hijos de puta. Después de haber escuchado. No, sí, qué día internacional, ¿no? Día inter... El griego, los rusos. Los rusos. Sí, sí, sí. Cuac. ¿No? Cuac. Y ahora llega la Tana Prato. Y Agustina. Llega la Tana Prato. La agenda cultural. La agenda cultural. Mire para Cuesta Sera. El italiano. Para Cuesta Settimana. Igual en mi postura, ¿no? De pronunciar todo al castellano. También no solo se extiende al inglés, sino también a algunos apellidos italianos. Que los podemos argentinizar y generamos una. Un gran absurdo y la gente no entiende de qué estamos hablando. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, algo que escuché esta semana y me causó mucha gracia, es decir, el señor Guillermo Francelia. Francelia. ¿Sabemos de quién estamos hablando? Sí, sí. Pero sí. Genera ruido. Es sí. Raro. ¿Dónde escuchaste eso? El del quinto A, Franciela. Franciela. El del quinto A. Mi vecino del quinto A. ¿Te llamo Francelia? Sí. Mire. Estamos hablando de ese, ¿no? Sí, sí, ¿de sí, su sí. Vecino? Mi vecino. ¿No lo conoces? ¿El que le presta la plancha para acá? Esas son para... las vecinas. La hija. Ah, esa lo... esas son la las hija. Vecinas de enfrente. Claro. Esas son las vecinas de enfrente. Pía Antonella, le mando un beso enorme. Pía sí, Antonella Francelia. Gracias por la plancha y el... Gracias por la plancha. ¿Y cómo se llama el líquido? El apresto, ¿no? ¿Cómo se llama? El chovechito ese. El chovechito. No jabón en polvo, sino... El chovechito. Sino líquido para... Para conquistar. La próxima. No. Líquido para conquistar. Para conquistar, sí, sobre todo. No me voy a hablar de mi ruina sentimental. Porque a nadie le interesa eso. Porque a todos los que están escuchando ahora les interesa saber qué van a hacer de sus vidas este fin de semana. Y por supuesto, hasta esto nos va a hablar la señorita Agustina Prato. La Tana. Y arrancamos mañana miércoles, desde las 19 horas en el Emergente, en Almagro, Acuña de Tibebá. Emerjo. 1030 se realiza la feria de discos de Ultra Pop. Entre otras sorpresas estarán dando vueltas amigos de la casa, como Richard Coleman, Daniel Melero, pequeña orquesta de trovadores, que es a quien estamos escuchando. Sí. Que Florcita puso más alto de lo habitual. Sí, pero porque nos gusta mucho ahora. Nos gusta mucho a Florcita, sí. Sí, sí, está abrazando un parlante. A mí también. Sí. Está abrazando el parlante. Tararea, le da besos al parlante, Flor, pará un poco. ¿Qué está pasando? Así que bueno, agéndenlo, vayan mañana porque es con entrada libre y gratuita. Esta feria agéndenlo de discos. Como lo agendó Florcita, por favor. Agéndenlo. Lo pueden agregar a Facebook. Lo pueden agregar a Facebook también, como hizo Florcita también. Básicamente sí, pueden hacer todo eso y a la vez también. Qué linda es esta impunidad. Qué lindo está el aire. Pero seguimos porque hay más cosas para hacer. Hay más. Mañana miércoles. ¿Tiene las uñas pintadas de verde? Sí. ¿Sí? ¿O se metió lo de una nariz? Tal vez no me agarré con ninguna puerta. Esto es esmalte. ¿Sí? En el laburo me dicen esto. Vos sos muy detallista, y es verdad. Yo que usted me dio la posibilidad de verle sus dedos y dije, ¿qué se metió la luz? ¿Que usted es muy detallista? ¿Le dicen? Sí, sí, que me doy cuenta de los cambios. Se pinta las uñas mujeres. También. No, me doy cuenta de los cambios de las mujeres. Mire, sí. Se ve que las mira mucho. Vivo rodeado de mujeres. Las mira mucho. Yo acá tengo dos mujeres. Estoy en el laburo y tengo 8 mujeres. Hago algo el fin de semana. Hay 3 acá. A Florcita no la cuento con la mujer. Ella, ¿cómo no? Ella es asexuada, no tiene sexo para mí, no tiene sexo para mí. Bueno, sí, para quizás los invitados es como todo, pero eso será otra cuestión. Continuamos, señorita Agustina Prato, que estamos escuchando estamos al contigo. Estamos escuchando al señor Ezequiel Borra, que junto a Bárbara Giles va a presentarse este miércoles 5 a las 21 en Lomas de Zamora. Banfield Teatro Ensamble, La Rea 350. La entrada es libre a la gorra, digamos. ¿Es libre o a la gorra? Es libre, claro. Yo no dije gratuita, dije libre y a la gorra. Mucho policía. Sí. Hay que ponerse la gorra. Pasamos al día jueves. Jueves. Porque por tercer año consecutivo se presenta el Festival de Invierno de Heiser Discos en la Usina del Arte. Agustín Cafarena y esquina Pedro de Mendoza, en La Boca. Hay mucha Estos gente. Estos son los días 6, 7 y 8 de agosto, es decir, jueves, viernes. Deje de hacer propaganda sábado, política, señora. Deje con de entrada libre, ya nada más lejos de mis deseos. Durante el primer día tocarán Julieta y los Espíritus, Viva Elástico, Leo García, Lucio Mantela, quien estamos escuchando, y Francisca y los Exploradores, entre otras bandas y músicos. Y el cierre de este día jueves estará a cargo de Catupecu Machu, en Catupecu, formato en Madera Microchip. A ver, con madera, entrada microchip. Eso yo me imagino dice... algo acústico con una computadora, quizás así como la que está, pero no tanto, es micro. Un microchip sería un pendrive, algo acústico con ruiditos. ¿Entiende? Sí, entiendo. Para mí va a ser así. Para mí. Yo me imaginaba ruiditos de celulares. Bueno, puede ser también. Este jueves arranca a las 17 hasta las 23 horas. Uh-huh. Va a haber música de manera ininterrumpida. Pasamos... ¿Cómo nos gusta a nosotros marearnos con música? Nos mareamos con música, pero. Qué bien que nos mareamos. Qué bien que nos mareamos con música. De los mejores mareados con música que. Nos dicen los mareados. Sí, sí. Que en realidad se llamaban los dopados en su primera. ¿Ah, sí? Claro. Pero por supuesto creo que estaba. Había una dictadura, por supuesto, no me acuerdo. Los mareados son. Me parece que es del 50, por ahí. Sí, anda por ahí. Perdón, del 30, estaba la dictadura de Uriburu. Y por supuesto no podían decir los mareados. No podían decir los dopados. Tenía que decir los mareados. Los mareados. Después, tiempo más tarde, quizás en los 80. Goyeneche, cuando la tocó, volvió a tocar nuevamente, le puso la letra original, que básicamente cambia en eso. En vez de decir los mareados, dicen los dopados. Y cuando sabemos que estamos hablando de dopeados, sabemos que estamos hablando de las veterinarias, que usted sabe mucho de eso, la uso que dopa a la gente. ¿Las veterinarias? Sí. Sí, es verdad. Lo debo reconocer. La ruta del alimento. Del doggy. Bueno, del forraje. Paréntesis, seguimos con la agenda cultural. Sigamos. El día viernes, porque continúa este Festival de Invierno de Heiser. Y durante este segundo día se podrán escuchar a Mejor Actor de Reparto, a quien estamos escuchando. Sí. A Darío Halfin, a Paula Mafía. ¡Yeah! ¡Paula! ¡We love Placer, you, Paula! Y Rayos Láser. Y Rayos Láser también. Para el cierre va a haber un acústico de Las Pelotas. Muy bien, mira bien. Tanto el cierre. Don Lau se escucha. Esto es el viernes. Tanto el cierre de Catupecu como el de Las Pelotas tiene una entrada. O sea, hay que hacerse de la entrada. Ahí. Por supuesto, son limitadas. Pero es gratuita. Y esa información, aparentemente sí. Esa información está en la página del Heiser Beach. Don Lauso. Le tiramos por dónde se saca la entrada. Usted la saca con su tarjeta de crédito y se lo doblemos el lunes en la escuela, ¿sí? ¿Le parece? El lunes en la escuela. El lunes en la escuela se lo doblemos. Supuestamente es gratuito. No, pero acaba de decir que no. Que no se sabe. Son gratuitos los que decía, hay capacidad limitada. Ah, capacidad limitada. Las entradas que te otorgan se acaban. Claro. Exacto. Sí. Don Lauso. Atento, usted. Atento, que... Don Lauso. Para 5. ¿Qué saque? Sí, para 5. Para 5. Está bien. Así que bueno, seguimos este viernes 7 de agosto a las 21 horas en el Universal Espacio Cultural Pablo Soria 4990. Se juntan varios amigos. Me gusta esto que está sonando. Le gusta porque es el gran Eduardo Mateo. Y este viernes varios amigos se van a juntar para cantar algunas de sus canciones. Ellos son Manuel Onis, Sofía Viola, Martín Resnick o El Ñomo, Ezequiel Borra y Martín Sus, entre otros. Además de celebrar la reedición del libro Razones Locas, la biografía de Eduardo Mateo, van a estar bueno, concretando un deseo que desde hace tiempo se venía postergando. ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Todos juntos las canciones de Eduardo Mateo. Estos músicos suelen recordarlo o han grabado algunos de sus temas o suelen tocarlos en vivo. Pero sí. Bueno, en esta ocasión van a estar todos juntos. La entrada está a 70 pesos y la capacidad es limitada, por lo que recomendamos ir a horario. Recordamos la dirección de el Universal Espacio Cultural, es Pablo Soria 4940. ¿Y qué más? ¿Dónde estamos? Ya me perdí. Estamos en seguimos viernes. Seguimos en el viernes. Seguimos el viernes. No se adelante. ¿Cuántos viernes así que hemos vivido, Lauso? ¿Se acuerdan? Viernes largos, ¿no? Viernes largo. Dos días de viernes es demasiado. Este viernes 7 de agosto, Tobogán Andaluz nos invita a lo que será uno de sus últimos tres conciertos en 2015 en Capital. Esta vez compartirá. Últimos conciertos antes de partir hacia tierras andaluzas. Así parece. Esta vez se compartirán escenario con Comodamente Telepáticos y Domingo Negro. Es este viernes 7 de agosto a las 23 horas en Naranja Verde, Avenida Santa Fe 1284, timbre izquierdo, dice. Timbre izquierdo, básicamente. Siempre para la izquierda, señores, siempre hacia la izquierda. Bien. La entrada sale 50 pesos hasta la medianoche, luego 60. 10 pesos más. Ah, bien. Ya sabe que va a llegar tarde. Bien. Una cosa. Ah, sí, seguro. Y es que si me lo ponen Si llega. Si me lo ponen a 10 pesos, tocaré el timbre derecho seguramente. Me olvidaré de toda la información. Usted golpea la puerta, no toca ningún timbre. Tiro zapatos, a la ventana. Y también este viernes a la medianoche hay Holgorio Mutante, porque los Mutantes del Paraná se presentan junto a Julio y Agosto en el Centro Cultural Matienzo, Pringles 1249. Las entradas anticipadas están a 50, escribiendo a mutantesdelparaná@gmail.com. Y si no, la puerta sale 60 pesos. La sala abre a las 00:00 horas. A la misma hora que termina este programa. Pero otro día. Acá el señor Don Lauso dice: quiero entradas para las pelotas. Don Lauso, le dijimos que la tiene que sacar usted. Que usted sabe, seguramente su hijo, el señor Rulo, le pasará el link para sacarlas. Y esperamos que no solo que nos lleve a ver las pelotas en el auto, sino que nos haga un asado. ¿Un asado? Y que se traiga algunos vinitos de pergamino o algo así. ¿Cómo no? Que pague el Lauso, que pague seguramente, que invite Don Lauso. Y que el martes venga acá al programa. También. Podría ser. ¿Qué más? ¿Qué más? Pasamos al sábado 8, porque para el cierre de este festival de invierno de Kaiser Discos, este sábado se presentan Mauro Conforti y la Vía Marciana, Paul Nada, Juan Ingaramo, Coco, Valentín y los Volcanes, que es lo que estamos escuchando de fondo, María Esquiaga y Darío Halfin en dúo, Cállate Mark, No Lo Soporto y Barco. Así que bueno, hay muchas bandas este sábado, que empieza un poco más temprano, empieza a las 3 de la tarde y terminará alrededor de la medianoche. Por la veda electoral, supongo, ¿no? Así es, un poquito antes de las 12. Para que todos reflexionemos. Qué garrón que son las vedas electorales. Hay algo que no me van con la vida. En nuestro nunca voto. Si usted nunca hizo veda, ¿cuándo hizo veda usted? Pero por, no sabemos cómo llega a por votar. Por inconformismo. Por una cuestión de dar mi voto de protesta a la veda. Sí. Al otro día doy el voto, mi voto a quien sea, candidato lo que sea. Pero el día anterior le doy mi voto de repudio a la veda. No creo en la veda electoral. No. No creo que sirva para algo en realidad. No. Simplemente para cortarnos. Aparte, el sábado. Además, ¿quién llega indeciso a la hora de la segunda? Al que le guste emborracharse, emborracha igual, ¿no? Por supuesto, hay recovecos, siempre hay un. Siempre anduvimos a andar. Hay una puerta amiga que se abre y te recibe. Tal cual, pero lo que no comparto es que, bueno, que cierren todo, que sea un día casi Semana Santa, parece. Que no se puede hacer esto, no se puede hacer todo. Bueno, no creo en las prohibiciones, básicamente. Está muy bien. Pero bueno, después de votar también hay música en vivo. ¡Ay, el domingo! Así es, este domingo 9 hay 5. Ciclo Dominga en la Gran Jaime. En esta ocasión tocan María Pien, Jimena Álvarez Cela y Ana Molí. Y ilustrando en vivo va a estar Julieta Farfala. Hermana. La Farfala. ¿Qué le sugiere? Vieja y famosa Farfala. Ya estaba en el tango. Julieta. Ya estaba en el tango la Farfala. O sea, no vamos a descubrir nada. Dijo no Farfala y entró Euge. Sí, bueno. Acá, bueno, la reina de la Farfala. De Farfala Queen. Bueno, terminamos de dar la información de Por favor, por favor. Este ciclo, cada uno de estos cuatro domingos de agosto, tres cantautoras de distintos géneros musicales y un artista visual desplegarán su variado arte en la Gran Jaime, Araos 832, desde las 20:30 horas. El valor de la entrada es de $60. Muy bien. Perfecto. ¿Esto qué es que estamos escuchando? Ah, María Pien. María Pien. Recuerdo que vino María Pien. En realidad, decir recuerdo es medio mentiroso. Fue el primer programa que me dejaron solo aquí en Es Como Todo. Sí. Obviamente, estamos con Javier. Javier era el conductor, yo era el co-conductor. Y el primer programa que. Nunca transpiró como ese me programa. Me dejó solo fue con Lautaro Feldman, que vino. Gran músico, Lautaro Feldman. Sí. Y acompañado de otra gran música que es María Pien. En aquel momento, nada, no, estaban recién empezando, me acuerdo. Y bueno, y me acuerdo hasta ahí. Me acuerdo hasta ahí. Los nervios. Señorita María Eugenia Mastro Pablo, ¿cómo anda? Bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Le gustaron los rusos de hijo de puta? Usted que lo ha pedido. ¿Cómo pesa su bicimotor, no? Vos la subiste y yo la bajé. Me parece un poco. Pesó injusto. Bajándolo, subiéndolo. ¿Cómo pesó fue? Pesó muchísimo. Mucho. Lo subimos con Lurudot. Uh-huh. Ambas, porque. Las damas. Estaba desgarrado. El señor Julián bien. Estaba desgarrado de algo aquí por la zona de las costillas. Sí. El alma desgarrada. Dicen que el alma está. Pero bueno, igual acá hasta Florcita se ofreció a bajar. Sí, sí, todos se ofrecieron, pero el que lo terminó haciendo fui yo. Bueno, se ofrecieron. Pero yo nunca me ofrecí. Bueno, Florcita te dijo. No, yo claro. Luego solo. Sí, claro. Así ofrecerse, se ofrece cualquiera, ¿o no, Euge? Nosotros lo hicimos. Yo no me ofrecí, pero me tocó igual. Pero te tocó igual, ¿no? Sí. Ella tuvo la desgracia de bajar. Es el trabajo. Para atender el timbre. Como buena productora. Se encontró con una bicimotor. Sí. Pero está bien. Está bien que sea. No viene mal un poco ejercicio. No, nunca. Usted que fue una de las principales promotoras de que los rusos hijos de puta vengan al programa. Yo recuerdo, usted recuerda a Agustina Prato. Que vengan los rusos hijos de puta. Pará, que Euge, pará un poco. Sí. Y además porque. No, dale. Se pensaba que era comunista, por eso. Pero. Sí, debe ser por eso. ¿Contenta con la visita? Muy contenta. Mucho power tienen. Sí. Algo se dice de los rusos hijos de puta que tienen mucho power, es tienen verdad. Polenta. Es verdad. Así que bueno, gente. Hágalo. A ver. Ay, va esa guitarrita como me gusta. Porque ya me imagino mi cama. Ya me imagino pules. Lleno de gente, de personas, esa cama. Pules. Ya me imagino pules. Un mozo que viene con la. Cervezas, sándwiches de jamón y queso en pan francés. Esa es para Euge. Vamos, aguanta. Un mozo que viene con lo, como los viejos mozos. Uno se sienta a la mesa con el trapito. Sí, sí. Y se lo pasa. Pero todo esto el mozo jugando al dominó con sus amigos en una al mesa. Al dominó. ¿Cómo le ganamos al Auso en el pool? ¿En qué? Cualquiera, dice Florcita, y es verdad. Es verdad. Creo que, hemos dado clases con Florcita el martes pasado en el pool. No tengo a mi compañero para que me defienda, pero los reganamos. Su compañero alumno. Muy bien. Sí. ¿No? Su compañero alumno. Quiero que un programa de estos arranquemos hablando sobre el mozo y el trapito. Es que es algo. Si es trapo rejilla. ¿Es trapo rejilla? ¿Cómo debe ser? Es trapo rejilla y siempre está húmedo. Siempre. Siempre está húmedo. Es más, el mozo posta duerme con el trapo de rejilla bajo la almohada. Sí. ¿O no? No, iba a ser un chiste muy. Hágalo. No. Señoras y señores, es como todo comienza a despedirse. Se pone el pijama, se pone el sombrerito, se pone las medias para dormir, por supuesto. Estamos en invierno. Pero no sin antes, con nuestra ronda de deseos para esta semana que acaba de comenzar, empezando por la señorita Florcita Carballo. Que no me diga que quiero dormir y que quiero. Que sea leve la semana. Ajá. Porque muy amplio, es muy amplio. Y vuelve a clases. Claro, que no haya humedad. A ver si termina una vez por todas las secundarias, ¿no? Ya con 32 años debería terminar, ¿no? En algún momento. Tal cual. Señorita Agustina Prato. Yo me voy a colgar de lo que dice usted y voy a pedir más mozos contra Pito Rejillo. Muy bien. El deseo. Señorita María Eugenia Mastro Pablo. Mi deseo es que Don Lau Hermoso, venga a visitarnos. Ya le acabo de hacer una invitación formal por Facebook diciéndole, lo invitamos a venir. Y en lo posible, y en lo posible que cuando se vaya, señor, cuando termine el programa, se lleve al hijo. ¿Sí? Perfecto. Sí. Bueno, ya, yo, no sé. Yo propongo que ya nos despojamos de Peter. Si un martes viene Don Lauso a este programa, lo llevamos que sea con asado en vivo, ya que hay una parrilla acá en esta terraza sin usar, ¿no? Y con bizcochos esos que trajo usted. Los reverté. Que no deben todavía. Escandalizan a donde van los reverté. Ah, perdón, yo me fui a Pergamino hace dos semanas. Los dos se fueron a Pergamino, no los trajeron. Yo no fui a Pergamino. Vos sí fuiste a Pergamino y no los trajeron. Este domingo van a Pergamino, así que van a traer reverter. Sí, vamos a traer. Yo tengo todavía cuatro paquetes de reverter. ¿Por qué no los reparten? ¿En dónde? En mi casa. Eso es el desabastecimiento, ¿eh? ¡Gorila! Deje de encanutar, señor. El desabastecimiento de reverter. Qué buena onda que son los... No me voy a recordar. Sótano lleno. Rulo Lauso, sus deseos para esta semana. No, yo deseo que este fin de semana tengamos unas buenas elecciones. A mí me toca presidir una mesa de elecciones de este fin de semana, ¡vamos! Este domingo. La mesa más dudosa de la provincia de Buenos Aires va a estar... Claramente que no, va a ser claramente la mesa más transparente. Sí, sí, transparente porque usted va a pasar de largo. No, no, por favor. Viva la patria. Yo me lo tomo muy en serio esta situación. Sí, va a ser mi primera experiencia. ¿Y estás contento por eso? Sí. ¿Por qué no? Le pregunto, no. ¿Por qué no? No tiene ningún prejuicio. Si usted me llama el sábado de la noche, no le voy a atender porque sé que es mala influencia. Sí, voy a querer estar con... No, bien, bien, comprometido con la causa. Va a concentrar. Voy a concentrar, comprometido con la causa. Exactamente. ¿Usted sabe lo que significa concentrar? Sí, que la gente vote a conciencia, ojo con lo que votan. Siempre el timbre de la izquierda, siempre el timbre de la izquierda. No va. Siempre el timbre no de la izquierda. Línea política. Siempre el timbre de la izquierda. Acuérdense. Coincido, pero no baje. No quiera persuadir. Yo estoy a la diciendo gente. Por la agenda cultural. Coincido que siempre hay que ir para la izquierda, pero está mal. Denle libertad. No hay nada más de izquierda que dar libertad. Denle libertad a la gente, que haga lo que quiera. Si quiere votar a la derecha, vote a la derecha. Bueno. Yo no lo prefiero. Ante la duda, vayamos para la izquierda. Déjeselo. ¿Quieren dar un golpe? No, tampoco un golpe. Pero te das cuenta, uno no puede hablar serio. Una sugerencia, una buena sugerencia, una sana sugerencia. Uno no puede hablar serio porque ya lo descontrolizan. Yo, a mí me gustaría estar el próximo martes con una mesa menos gorila de izquierda. Menos gorila de izquierda que menos ustedes. Menos gorila de izquierda que todo lo lleva para lados incorrectos. Y por supuesto les deseo a todos los oyentes de Es Como Todo que se cuiden, por supuesto, que voten como quieran. Ustedes serán cargo después, voten o no bien. Responsablemente. Voten bien. O sea, a la izquierda. ¿A dónde va? El sobrecito, ¿dónde va? Eso es votar bien. Se pide un poco más que eso, vamos. ¿En qué escuela vota usted, señor Bebe Lavezzari? Yo no creo que vote. ¿Usted no va a ir a votar? No. Ok. Me parece que no. Lo voy a denunciar. Pero por cuestión del laburo. No, por cuestión del laburo. No. Por cuestión del laburo se vota un domingo. Es feriado para toda la nación. ¿Qué clase de empleador tiene? Renuncie. Renuncie ya. Hay gente que labura. ¿No le llegó el mensaje de los rusos hoy? No me llegó. ¿No? O por lo menos a mi empleador no le llegó. Yo no puedo. Yo tengo que ahorrar para el yate a fin de mes. Así que, gente. Para el yate de su jefe. De mi jefe, por supuesto. De que solo limpiaré. Me subiré para limpiar, nada más. Así que, gente. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes. Buena semana. Aquí por FM Boedo 88.1, un nuevo capítulo de Es Como Todo. Hey, I said, they'll never make that money, mate.